Hola, soy Costa de Boicot y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. ¡Aupa ahí el rock and roll! ¡Me cago en Dios! Se nos hizo pasado. En aquel tiempo había letras en una... Buenas noches, comienza Strawberry Fields en el dial de vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono, emitiendo en el 107.3 de la FM o en internet en ondapolígono.org. Geografía que habíamos heredado y ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa, a inventar caminos que no lleven a Roma. Palabras que aún no tienen idioma. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa. Durante los próximos 60 minutos os presentaremos el álbum debut de los madrileños Demo Crazy. A parir palabras que aún no tienen idioma. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Escuchamos ahora uno de los singles de este trabajo, Desinventarnos. Siempre el tesoro para el nómada y el náufrago. Y recordarse hace religión si es devoción y único hábito. Dicen que el último mohicano antes de irse dejó escrito que fracaso nunca ha rimado con destino. Que el camino se hace siempre huyendo del camino. Y respirar no basta para sentirnos vivos. Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa, a inventar caminos que no lleven a Roma, a parir palabras que aún no tienen idioma. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa, a inventar caminos que no lleven a Roma, a parir palabras que aún no tienen. Sabes inventarnos. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Democracy es el nuevo proyecto musical de Russo a la voz, de Andrés Belmonte al bajo, de Ramiroquai a la batería, Eva Reina a los teclados y Ángelo Mancini a la trompeta, ex integrantes de la mítica banda reivindicativa Hechos contra el Decoro, a los que se les ha unido Javier Pedreira a la guitarra. El pasado mes de octubre lanzaron su álbum debut homónimo y autogestionado, Democracy, que podéis adquirirlo a través de su web democracy.band, y también podéis seguir su actividad y sus próximos conciertos en el Facebook, facebook.com/democracybanda, todo junto, Democracy Banda, recordar con Z y con Y, o en su Instagram, igual, @democracybanda. Vamos con este otro temazo de su álbum debut. Me encanta esta canción. Unos se quedan, otros se van. Seguimos descubriendo este álbum debut de Democracy. La siguiente canción se llama 1978 y suena así. Tembló la tierra y se abrió el cielo. Un texto sagrado puso fin a 40 inviernos. Dos leones de piedra custodian desde entonces las llaves del templo. Vamos a hacer una pausa en este nuevo trabajo de Democracy. Nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo para escuchar uno de los temazos, de los himnos, de Hechos contra el Decoro. Esto es lo que hay. A la vuelta de esta canción estará con vosotros Álvar Kelsen en su sección 1 más 1. Baja por la calle del pez, el caballo de la muerte, todo lo que tú ves. Pasa a tu lado con cara de distraído, te guiña, una cara de campaña mojito. El coche de lunar ilumina la avenida, tu baja la cara, no quieres que te diga que. Sigan de pan, el cañón de mi juguete, te marca la raya, en ciudad aquí no pasas. El neón beso de cristal, la luna que se esconde, no quiere verte mal. La plata en las esquinas, la muerte que se arrastra, dejada por la espalda. Quieres el cero de la vida, la casa está marcada, siempre fría, está velado por la lucha de contrario. Todo lo que ves es todo lo que ves es. Yeah, yeah, man, como la me. Aquí al lado no, soy un punto puesto música, realista son. Si me pinchan salto, yo no me aguanto, que yo no me aguanto. La verdad de la verdad, de la fina novicidad, de la peña proletaria, de la sucesión real. Palos, palos, palos, te quedo cara de vara. Que el abuelo es un nativo, siempre lo ha tenido claro. Es una mala señal, el tipo de carro, claro, te digo al mando aquí. No sabes quién es, pero puedes acudirte, no tiene a sus pies. Si no sientes todo lo que hay, lo coge solo de casi, te sales de redirte. Corto las orejas, eres el principal, el vino de Chicago, su nombre es familiar. Y no vives de la rata, tienes esquina la plata, no la usan para fumar, y todo lo puede comprar. Y son dueños de la muerte, quien decide tu suerte. ¿Qué pasa? Que mira, pigolito repeinado. Saca tu jeta del barrio, ya no estamos asustados. El abuelo nos contó cómo nos has engañado. Y esta noche mi P38 está animado. Bam, bam, ya la ves. No puede comprar, bajo tierra todos somos igual. Esta ley es la que has hecho tú, y ahora hazte como una verruga. Disparte impactos en tu cuerpo, y tus problemas te han quedado resueltos. Tu dinero no te sirve de nada, que disfrutes de una linda caja. Hola, soy Nesta Zofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Mucho frío, mucho frío. Así que me puedo imaginar cómo estás tú también. Pues sí, heladito, pero bien, aquí pega la chimenea. Con la lumbre, ¿no? Ahí puesta la chimenea, ¿no? Ahora ya sí que sí. Ya que no temporada de leña. Y de humo. Y de humo, y de humo. Oye, se puede ahumar ahí un buen salmón también. O sea, pero las patatas sí que las hacemos ahí ahumadas, no sé cuándo, y está muy rica. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, pues yo creo que la noticia, o el notición, ¿no?, del fin de semana, pues no sé, por eso de que somos del Estudiantes, básicamente, pues puede ser el partido, ¿no?, que se pudo ver ayer en Vamos, en la plataforma, bueno, de pago de Movistar. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? Pues que un partidazo, después de creo que 7-8 derbis, el Estudiantes consiguió volver a obligar al Real Madrid, porque llevaba 4 años, creo que el último, la última victoria creo que fue en 2014, de hecho, y bueno, son ya 5, pero 4 años y pico sin ganarle, 7 derbis seguidos ganando al Madrid, y bueno, pues la situación quizá más complicada de Estudiantes de estos últimos, bueno, seguro que 3 años, pero 4 o 5 años también, pues aquí ya sorpresa, yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Complicada en cuanto a lo que es la clasificación, ¿no?, en lo deportivo, porque bueno, en... sí, y también la, digamos, la pinta que tenía el equipo hace, sí, pues hace escasamente una un mes, semana o 10 días, ¿no? Sí, sí, sí. Ha salido un jugador, sí, uno de los fichajes de temporada que tan buena pinta tenían, pues se ha ido al Partizan, se ha desvinculado del equipo. Jankovic. Uno de los fichajes, hablamos, no juega, ¿no? De... hablamos de Jankovic, que es sí, el que se ha ido. Una pena, porque sí que tenía buena pinta, ¿eh?, y en pretemporada prometía bastante. Pero... sí, sí, sí, es verdad que incluso empezó la temporada haciendo partidos interesantes, aunque en defensa siempre decíamos que era un poco blando, pero bueno, prometía a mí, pero igualmente un jugador que me gustaba, hasta que, bueno, la técnica del equipo un poco como... Pues se contagió, o el equipo se contagió de él, o no sabemos qué pasó. Llevaba en aquella unas jornadas apuntando nada menos. Y bueno, pues entre eso, el otro fichaje como Esper, que no juega nada. Por ejemplo, ayer no jugó nada. Creo que en los últimos tres partidos no jugó nada. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y luego el nuevo fichaje, ¿no? Claro. Yo le voy a poner un mote. Perdona. Conor McGregor Notorious Whittington. Conor McGregor, también le podríamos poner Conor McGregor Demente Whittington. Demente Whittington. Porque es que lleva dos partidos en Estudiantes, creo que lleva en Madrid 9 o 10 días. Sí. Y parece, o sea, desde luego ha demostrado sentir más el equipo que Jankovic, Pearl, juntos en los meses que llevan aquí. Sí. Oye, Clavelito. Y muchos otros. Sí, sí, y Clavelito hizo un buen partido, ¿eh? A pesar de los 10 puntos, un anotador que se esperaba más de él. Pero los minutos que estuvo, por lo menos le puso intensidad, bastante robo. No, metió algún triple muy importante cuando los Estudiantes empezaron a despegar en el tercer cuarto, y además le puso mucha intensidad, que yo creo que es lo que le pide, le está pidiendo todo el mundo al equipo, le puso intensidad en defensa, se le dio sentir el, pues eso, el derbi, como se debe de sentir, y efectivamente yo creo que con sus luces y sus sombras, pero yo creo que es un jugador que podría aportar independientemente de... Y no olvidemos que es otro jugador joven, ¿no? Que no pasa de los 23 años. Así que bueno, de momento es el único fichaje que, digamos, sí está aportando, ¿no? Bueno, partidazo. El único fichaje de los primeros, porque luego con los otros dos que ha habido posiblemente, como ha sido Gentile y este recién llegado Whittington, pues la verdad es que un cambio para bien. No vamos a decir que es que han sido, bueno, ayer desde luego el mejor, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo, ha sido Gentile, en cuanto a anotación sobre todo. Hizo un partidazo jugándosela, bueno, al nivel también de otro que no falla como Darío Brizuela, y voy a incluir ahí en la terna a Omar Cook, que yo creo que es la columna vertebral. Y a otro como Carter Manley. Bueno, otro al que iba sin fallar, porque recordemos que es el máximo anotador de la liga. Darío, el segundo máximo anotador. Omar Cook, el máximo asistente. Y siempre nos preocupamos cómo teniendo a los jugadores de la liga en los puestos más altos, el equipo puede ir tan mal. Pues sí. Bueno, va tan mal, pero vemos un poquito de luz, ¿no? Recordemos que la Copa del Rey se celebra en Madrid. Que va a ir, bueno, el Real Madrid, pues el primer clasificado además. El Real Madrid, sí, va a ir, pero además está clasificado ya, porque está entre los primeros, y además va el siguiente equipo de la Comunidad de Madrid, que va a estar mejor clasificado cuando se haga el corte, ¿no? Entonces, después de estas dos jornadas, porque lo que decía, el Fuenlabrada, hace dos jornadas le sacaba dos victorias a Estudiantes. Pero es que Estudiantes ha jugado el partido aplazado en Murcia, ganó, además, de una manera... pues relativamente efectiva. Solvente. Sí, sí, efectiva además. Partido serio, sí, también con intensidad de nuevo. No un cuarto de intensidad como se vienen a hacer en los últimos partidos, sino los cuatro cuartos aguantando bastante, igual que ayer, ¿no? Frente al Real Madrid. Cuando Murcia se acercó, incluso empató en el último cuarto, el equipo no se vino abajo, como ha pasado en casi todos los partidos. Cuando aguantó, siguió jugando, siguió defendiendo, y desde la defensa volvió a, bueno, conseguir una victoria muy importante que le llevó a la siguiente, que fue esta de ayer. Sí. Contra el Madrid, y que hace que lo mismo esté igualado, y el criterio para, bueno, pues para igualado, empatar, igualado a la diferencia igualado es que con Fuenlabrada. Sí, pero es que Estudiantes bueno, igualado con Fuenlabrada, sí, con Canarias, con Murcia, o sea, hay desde el último equipo que está en descenso, que lo mismo sería Fuenlabrada, creo que hasta seis más arriba están todos igualados. Es que la liga está también muy larga, ¿no? La ventaja en el caso, que tiene Estudiantes es que ganó el enfrentamiento frente a Fuenlabrada, también tiene ganado el enfrentamiento a Murcia, ¿no? Que creo que anda por ahí. Y sí, faltan lógicamente la vuelta, pero de momento las tiene ganadas. Lo único que para la Copa, si hablamos de Copa del Rey, en el caso de Fuenlabrada, no cuenta el que haya ganado Estudiantes, lo que cuenta es el basquetabras general. Y también, gracias a la, bueno, ayer ganamos de 5, en Murcia ganamos de 10, y gracias a esas dos victorias y esos puntos, Estudiantes de momento iría a la Copa si se quedara la cosa así, porque tiene, creo que, una diferencia de 22 puntos a favor con Fuenlabrada. O sea que si queremos ver quién vaya a la Copa, y que eso nos quedan dos jornadas, pues para que Estudiantes vaya tiene que ganar lo mismo que gane Fuenlabrada. Si gana uno, pues gana uno; si gana los dos, gana los dos; si no gana ninguno, pues no gana ninguno, y mantener esa diferencia a favor. Que, bueno, que se puede dar. Yo creo que se puede dar, porque si quieres, no sé si quieres que en un momento que que tenía un juego estudiante, efectivamente le queda jugar fuera contra Unicaja, un partido bastante complicado, sí. Esta semana que viene, y a la vez, además van a jugar a la misma hora, jugará en Fuenlabrada en casa contra Obradoiro. Pero es que la última jornada es Estudiantes en casa contra el Teco GBC, que es el colista ahora mismo, y el Unicaja fuera en Tenerife, que la verdad es que es una cancha complicada. ¿Fuenlabrada? Está también jugándose, sí. Es que ha dicho el Unicaja, digo yo, el Fuenlabrada contra Tenerife. Contra sí, Tenerife sí. En la última, y el Tenerife jugándose las opciones de Copa. Entonces, bueno, va a estar muy reñida, pero hay posibilidades, desde luego... Yo sé que... Sigue jugando así y con esta intensidad de entrar, ¿no? Sí, sí. Lo cual sería casi, pues eso, una cosa paradójica, ¿no? Estar abajo. Jugando la Copa del Rey... viniendo donde venimos. Sí. De todas maneras, es lo que iba a decir, que Unicaja, yo sé que no es el mismo de principio de temporada, pero hay que olvidar que Estudiantes le ganó allá por septiembre, ¿no? En pretemporada, en un partido que pintaba muy bien para Estudiantes. Destacó Jankovic, bueno, cuando, y Clavel en ese partido. Eso, bueno. Cuando Jankovic nos parecía a todos maravilla. ¿Un jugón? Sí, jugón. Ahora, hay que decirlo, lo que les pedíamos, que luego lo hemos comentado, que tampoco de sangre de guerra de falta, estos tanto de Chile se echó el equipo a la espalda ayer, a la espalda, vamos, no sé si era falta, metido canastas, creo que metió 10 puntos en el último cuarto, sí. Y Whittington es un tío que parece verdad, a ver qué es lo que le he visto, parece que lleva jugando en el Estu por toda la vida. Y bueno, vamos a darle, digo yo, que te interrumpa, te iba a decir, el MVP también habría que... Yo, a pesar de los resultados, que todo el mundo diría Gentile, yo se lo voy a dar a Carnet Medley, ¿no? ¿A quién? A Carnet Medley. Ah, sí, bueno, yo creo que es el, ahora mismo, casi es el también el entrenador, en la cancha. Sí. Se le ve siempre... arengando a la gente, a sus compañeros, yo también se lo daría. Y luego, ¿qué hay que decir de cuando acabó el partido? Como se subió ahí con la demencia, cogió una bufanda y se puso a saltar y a cantar. Sí, bueno, y Whittington. Whittington, casi mejor, igual. Sí. Whittington, según terminó el partido, cruzó, se metió en el bar que se llama el Victoria, en el que va la demencia después de los partidos, se cogió una jarra de cerveza, salió, se la bebió de un trago. Y acabó bailando y saltando entre los demás. Cerveza y lucha de cerveza con toda la demencia. O sea que, bueno, y no imagino si existe. Bueno, pues nada, eso. Primero, felices Reyes, que sean republicanos. Un buen regalo, la verdad, para los que somos del Estudiante. Sí, a la demencia que hizo además un tifo súper bonito, ¿no? Como Blanca Navidad. A nosotros lo preferimos azul. La preferimos azul, ¿no? Y sí, azul Navidad. Sí. Bueno, Albert Kelsen, que seguimos descubriendo el álbum de Democracy, te lo recomiendo, este grupazo que tiene sus orígenes en Hechos contra el Decoro y que acaban de presentar hace unos meses, en octubre salió el álbum debut, así que vamos a seguir descubriéndolo durante esta noche. Vamos a estar muy atentos a escuchar este álbum. Venga, y eso, que el próximo lunes más Strawberry por aquí. Sí, a ver cómo va la cosa de cara a la Copa, etcétera. Cruzamos los dedos. Un abrazo, Albert Kelsen, hasta el lunes. Un abrazo, hasta luego. Seguimos escuchando el álbum de Democracy. Esta canción es una colaboración junto a Javier Ruibal, Derrota de la Soledad. Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado de lado. Que el aire te susurró el eco del barrio y a tu piel de angustia le brotó un milagro. Aprendiste que afecto es la raíz de la palabra afectado y que los desiertos se pueden cruzar en barco. En el calendario la fecha señalada, anoche llevaste al pequeño donde tu hermana, la mayor se ha quedado contigo en la casa. Es hora de mirar la vida cara a cara. El frío

vamos con el sexto tema ya esta noche de Demo Crazy. Esta canción se llama Esta Vida. Imposible al mismo tiempo, hay que cambiar las reglas del juego. Ahora solo tenemos que ponernos de acuerdo en dónde se cuecen las habas y cuál es el tablero de juego. Unos dicen que confiemos en los meros meros que dieron residencia en platos y nos han alicatado un laberinto en el parlamento. Bajos altos, viejos nuevos, vendedores de humo, inventores de crece pelo. Mis rostros para los reyes del ego, cuchara de madera en casa del herrero. Más vistos que te veo, yeah. Malabaristas del signo, encerrando el mundo en su ombligo e imponiendo la forma sobre el contenido. Repiten la canción aunque cambien el estribillo. Distancia y ausencia de lo representado como destino. Paradójicos ilusionistas que del desencanto hacen camino. Magos que convierten personas en algoritmos. Sí, suma y sigue, más de lo mismo. Y todo cada vez más podrido. No lo escuché ayer en las noticias, pero entre los más jóvenes la primera causa de muerte, sí, y es el suicidio. Somos malestares, bosques de heridas, mareas de nadie a la deriva. Yo lo que despierto sueña la alegría. Para vivir solo tenemos esta vida. Somos malestares, bosques de heridas, mareas de nadie a la deriva. Dolor que despierto sueña la alegría. Para vivir solo tenemos esta vida. Imposible al mismo tiempo, hay que cambiar las reglas del juego. Ahora solo tenemos que ponernos de acuerdo en dónde se cuecen las habas y cuál es el tablero de juego. Nos rimamos que la vida cotidiana es el fermento, un viaje por los afectos, pariendo otros modos de vida, situaciones, ética y sentimiento. En el cotidiano haciendo movimiento con nuestra peña, anónimos pedazos de cielo en la tierra, frágiles y vulnerables, pequeños cuerpos que nos necesitamos y dependemos. Y ese lazo es el tesoro que tenemos, el principio para hacer la red con la que sostenernos, tejiendo territorios de amor entre tribus, burlando el choque en el desborde, porque no se construyen otros fines usando los mismos moldes. Y una mancha nos sale con otra mancha, no comulgamos con ese mantra, huyendo de la copia, haciendo mapas, hipnotizando las pasiones tristes con nuestra danza. T-E-M-O-C-R-A-Z-I, yeah, Demo Crazy, Demo Crazy, yeah. Haciendo movimiento para el movimiento. Somos malestares, bosques de heridas, mareas de nadie a la deriva. Solo que despierto sueña la alegría. Para vivir solo tenemos esta vida. Somos malestares, bosques de heridas, mareas de nadie a la deriva. Todo lo que despierto sueña la alegría. Para Guitarra. Radio Polígono. Onda Polígono. 107.3 FM. Búscanos en Twitter. Búscanos en Facebook. La radio alternativa de Toledo. www.ondapoligono.org. Desde 1985. Bueno, pues continuamos con Democracy, la siguiente canción, Metafísico. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. Es mejor la guillotina. Estás, es que no he comido. Le dijo Rocinante a Babieca hurgándole el ombligo. La piel de toro tiene por castigo un agujero en cada uno de sus mitos. Don Pelayo, un fundamentalista, jodido iluminado. El flip campeador, un mercenario, defendió la Sharia mientras rezaba el rosario. La hispanidad, genocidio con saña, oro robado y sangre, la bandera de España. El 2 de mayo, curas contra buco, en carros y carretas. No olvides que gritaban vivan las cadenas. Y el apóstol Santiago le echa al fuego más leña. Dicen que navegó en un barco de piedra y a María Sarmiento no se la llevó el viento. O bruja la quemaron en el concilio de Trento. Temazo, este Metafísico de Democracy. Vamos con la siguiente canción. Aquí además colabora con ellos Paloma del Sol, integrante del dúo Las Hijas del Sol, para cantar este En Medio del Fuego. recuerden que somos un cuerpo inmensamente imperfecto. Mapas de piel, vísceras, carne y hueso. Pliegues cargados de dolores y de deseo. Hoy acampé en tu vientre y descubrí que allí nacen los vientos que borran los hilos invisibles que cosen el odio y el miedo. Yeah. La memoria es como un marcapasos que se guarda bien adentro. Vagones, casa de ladrillo y 50 metros. Humedades en un bajo con vistas al rincón donde los chavales volaban a base de pegamento. Llevamos tatuada la geografía del barrio en el que crecemos. Semilla de la vida que tenemos. Y aunque de vueltas y vueltas y cambiemos, el océano en el que naufragamos tiene dos orillas, ni más ni menos. Dos mundos conectados e infinitamente ajenos. De este lado viéndole las orejas al lobo y del otro, ay, del otro poniéndose la piel de cordero. Sin cicatrices que nos hacen de centro. Los pocos siempre tanto y los más cada vez menos y menos. Contadas dinastías de pesebre y miriadas de bolsillos que guardan agujeros. La derrota es un parque temático en el que jugamos a ser como ellos. Y la batalla es ética porque el virus lo llevamos dentro. Pinturas de guerra contra el enemigo interno. Lo banal es una sibilina rueda de hámster y hoy la lucha de clases comienza por romper el espejo. Deshabitar el ruido de la pasarela en la que nos exhibimos como nuestro mejor trofeo. Sí, por eso me gusta cuando me miro en tus ojos y desaparezco. Cuando me enseñas que la única tabla de salvación es el otro y me abrazas para fundar un refugio en el abandono. Agárrame fuerte, mi amor. Agárrame fuerte porque sin ti vuelvo a mí y me pierdo. Tu boca no borra la tinta del dinero, pero lo vuelve a ver mojado con la saliva de tus besos. A tu lado es el nombre. Es un día menos. nosotros pues dejamos para el final la canción que abre el álbum. Otra colaboración en este pedazo de álbum Democracy, álbum debut, ya digo que podéis encontrar en su web democracy.band, Cracy, recordar Z-Y.band. Y lo dicho, vamos con esta colaboración del cantador Piculave en el tema Manifiesto, la canción que abre el trabajo. De las bandas y las tribus empeñados en desaprender. Somos impresentables, nunca representados. Enemigos de la enemistad y de lo mío es mío como razón de ser. Somos un cero, ni a la izquierda ni a la derecha. Somos nadie y cualquiera comprometidos en no ser. Nómadas eternos en movimiento, invocando el arte de pijo aparte, del que tiene nada y poco y lo reparte. Y aun haciendo el mundo se lleva la peor parte. Cote, nuestro tatarabuelo, la pastora Marcela nos amamantó, Eleuterio Sánchez la inspiración, y si es que hay que ser de algo no siendo, ay, pa' siempre seremos de camarón. Los bancos del barrio, la plaza, nuestro patio con naranjos, granos de arena en la playa del anonimato, cobardes por naturaleza, insumisos desde la raíz, Cayo Rojo y Cayo Negro, Calumerchero, Sefarat, Andalusí, del mundo, ni de aquí ni de allí, nuestra casa en cada aforismo de Bergamín, ahora ya sabes nuestro paradero si nos quieres escribir, ni agua para Narciso, somos de Alicia pasando al otro lado del espejo, por todo lo que somos. En lo mínimo que hacemos, niños descalzos desnudando al rey. Somos enjambre y por cada uno de nosotros nacen cientos, empeñados en que el hombre sea un hombre para el hombre y la mujer una mujer para la mujer, o viceversa y al revés. Y el que no quiera ser ni una cosa ni la otra, que pueda libremente inventar su propia piel. De varapalo nacido y crecido. Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Bueno, pues aquí hemos terminado la presentación del álbum debut de Demo Crazy. Pedazo de trabajo que les ha quedado a Russo, a Eva Reina, a Andrés Belmonte, a Ramiro Coy, a Ángelo Mancini y a Javier Pedreira. Pedazo de trabajo, enhorabuena, gente de Demo Crazy. Y nada, solo nos queda despedir. Vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, de nuevo a tiempos de Hechos contra el Decoro. ¿Qué te voy a contar? Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Os recuerdo que tenemos en nuestro blog todos los programas emitidos esta temporada y también próximamente este especial de Democracy estará ahí para que lo escuchéis en nuestro podcast. Recordar, strawberryfields7.blogspot.com, strawberryfields7.blogspot.com. No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Contar. No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Calle de calle en el barrio descampados y eternos barrizales. Mi mundo era mi colega, mi viejo en el paro, mi madre fregando escaleras. En invierno mi piel era mi coreana, en verano se vivía de madrugada. Con los leños en el oro, nuestra plaza era nuestra barricada. Nos llegó la mierda en caballo, la perfecta vacuna contra la rebeldía. Me robó un hermano, deshizo familia, sembró de fantasmas todas las espinas. Y poco a poco se fue cayendo, ya unos los echaron y otros se fueron yendo. El tiempo no fue quitando, los días escapando supimos que habían borrado la salida. ¿Qué sabes de mi vida y qué te voy a contar? No te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Y el calendario se va llevando alegrías, crecer nos abre más las heridas. Unos sueñan y otros viven pesadillas, me parezco a ti como la noche al día. Currando a destajo de lo que sea, me he ido criando sin cambio. Ha sido un placer compartir esta hora con vosotros desde Strawberry Fields. Seguimos emitiendo en Onda Polígono durante 24 horas, ya sabéis, en ondapolígono.org y a través de 107.3 de la FM. Os esperamos el lunes que viene con más Strawberry Fields. ¡Sed felices!